Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y saludamos a varios oyentes que están poniéndose con la otra oreja y con más cosas. Está Chico Bauti, colombiano, hermano colombiano en Alemania. Está Andrea Ortega de Hijo Zona Oeste también poniendo la otra oreja. Hay muchos, Pablo Cala, Javier León, hay muchos poniendo la otra oreja en distintas geografías. Y está bueno compartir, ¿no?, estas músicas. Y ahora, Zoe nos presentaba junto a Liliana Daunes la otra orejita. Y en estas músicas inconvenientes para chicos hay uno que dice tomate la sopa, ¿no? Y dice tomate la sopa y no hagas ruidos en la mesa, acábate el pollo y no te rasques la cabeza, no subas los tenis, las zapatillas, ¿no? No estés escurriendo el moco, piensa que a tu padre ya lo verás volviendo loco. Siempre es así. Así dicen los patitas de perro, este grupo mexicano y de otras geografías que desde México graban. Cuando yo me muera, se llama el disco. Tómate la sopa, tómate la sopa. Patita de perro. Sopa y no haga ruidos en la mesa, acábate el pollo y no te rasques la cabeza, no suba los tenis, no estés escurriendo el moco, piensa que a tu padre ya lo estás volviendo loco. Siempre es así. Levanta los trastes y recoge tus juguetes. Ya no me rezongues y no infles los cachetes. Levanta esa toalla y ya métete a bañar. Y apaga la tele que aún tenemos que estudiar. Siempre es así. No rayes el libro y no lo pongas donde sea. ¿Dónde está la regla que te acabo de comprar? No pintes calacas en el himno nacional. Siempre es así. Se está haciendo tarde, ve a ponerte la pijama. Lávate los dientes y no brinques en la cama. Mándale un besito a Diosito y a papá. Y da gracias al cielo de que yo soy tu mamá. Soy tu mamá. Soy tu mamá. We'll be right back. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y después de varias músicas mexicanas, nos vamos a Colombia, dedicado a Pablo Cala, Chico Bauti, que en algún lugar del mundo, suponemos en Alemania, está poniendo la otra oreja. Y ahí conocimos en Colombia al sistema sonoro Skartel, esta agrupación musical y cultural que trabaja muy bien con la resistencia, la denuncia, ¿no?, de la comunidad frente a los sectores opresores que los hay, y mucho también en Colombia, siempre ligado a la cultura, a la expresión musical, y siempre buscando nuevas formas de expresión, ¿no? Ellos hicieron un disco, bueno, el Manifiesto Proletario y DAB Internacional del Sistema Sonoro Skartel. Vamos a escuchar dos temas de ellos. Uno, bueno, bastante interesante, muy propio de ellos. Vamos a escuchar No Estamos Solos. Estos compañeros nos dicen lo que muchos en distintos lugares del mundo, ¿no? No estamos solos. Está sonando. Ahí está. En la otra oreja. Sistema Sonoro Skartel. ¡Eres un boy! ¿Hasta cuándo paremos esta guerra que nos están matando? Y a los que nos venden muerte en Babilón se están lucrando. Suenan balas de bando y bando, reggae, revolución, asco, mal en acción. ¿Hasta cuándo paremos esta guerra que nos están matando? Y a los que nos venden muerte en Babilón se están lucrando. Suenan balas de bando y bando, reggae, revolución, es cartel en acción. ¡Huye! ¡Lucha! ¡Y vuelve a nacer! Policías, noticieros, manipulados. controlados por los derechistas, yo. Los ultrafascistas, proimperialistas. Relaciones ofensivas, amarillo, azul y rojo. En las tres cordilleras, no en blanco, azul y rojo, con 50 estrellas. Estamos escuchando al Manifiesto Proletario DAB Internacional, Sistema Sonoro Cártel de Colombia. Estamos escuchando Huye y Lucha. Ahora se viene No Estamos Solos. Sistema Sonoro Cártel de Colombia. Con la otra oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y vamos a anunciar la llegada del grupo El Séptimo Fuego a Buenos Aires, invitados por el grupo Las Nobles Bestias de Temperley, con su espectáculo Variaciones Meyerhold de Pavlovsky. Va a estar en el viernes 3 a las 21 en la sala Las Nobles Bestias, ubicado en 14 de julio 142, ahí en Temperley, ¿no? El Teatro Municipal, el sábado 4 a las 21 en el Teatro Municipal, ubicado en Manuel Castro 262, Variaciones Meyerhold, multipremiada obra, premio Mejor Actor, el Estrella de Mar, Mejor Espectáculo en Off, bueno, multipremiada, y la recomendamos, la vimos en Mar del Plata en la sala del Séptimo Fuego. Y se viene aquí a Buenos Aires la semana que viene. Y estamos escuchando una versión, una subversión, ¿no? Anticipando el próximo tema. Volvemos de Colombia, Sistema Sonoro Cartel. Vamos a escuchar la subversión, la internacional. Desde Colombia, a la otra oreja. Sin pan, vivemos todos unidos, casa. Tierras de Colombia, ahora campos de batalla. En el más abundante país del mundo, en recursos naturales y hombres sin futuro. Y todos sabemos lo que pasa, es que estamos manipulados por la Casa Blanca. No venda su madre Colombia como esclava. Mira lo que pasó en Irak, no hay confianza. Esta guerra no nos puede oprimir. Todos los colombianos a vencer o morir. Esta subversión del grupo Sistema Sonoro Skartel de Colombia se está yendo, Vaya subversión de la internacional. Y ahora, como siempre, nos vamos despidiendo con una versión, una subversión de Hasta Siempre. Esta subversión nos la alcanzó un compañero galego, García MC, que estuvo en Chiapas y que hicimos algún programa con él. Él nos presenta de una manera muy especial esta subversión del clásico de Carlos Puebla, Hasta Siempre. Una versión grabada en vivo allá en Galicia, cantada muchas veces en territorio zapatista. García MC se despide de este programa. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Seguiremos cara adiante, o más junto a ti seguimos, que con Fidel Che disimos. Hasta siempre, comandante, y aquí ha quedado la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante, comandante, comandante, o teu ejemplo sigue aquí presente, y un movimiento zapatista oye aquí presente. Rúa arriba y rúa abajo, faixo camino. Rúa arriba, rúa abajo, ándale, que le vaya bonito. Rúa arriba, rúa abajo, que le vaya bonito, órale. Rúa arriba, rúa abajo, ándale, que le vaya bonito. Rúa arriba, rúa abajo, que le vaya bonito, órale. Suavemente deslizándote, tensión o llegar a estación, agárrese, que este camión se mueve, güey. La propaganda, dos poderosos cubrios muros, la miseria, elecciones constantes de ladrones diferentes, cambian de siglas pero nada varía, cambian todo para que todo siga igual, mismo sistema social, desperta, Dijoti, ¿cómo es? ¿Cómo es? Tenían un monopolio de violencia, desobediencia, a loitar cada una su vida, a loitar cada uno su entorno, porque sodes artistas, somos artistas do mundo, pintores de utopías, actores que mudamos realidades, músicos que denunciamos con notas musicales, y las pinturas esperan a que las cores las pinten, porque se sabes, de esta globalización todos los globos se furan, balón de oxígeno para os de abaixo, la izquierda para o corazón, bombea o corazón dos povos, como es, sí, como es. Alternativa en forma de autonomía, la decisión democratizando a información por medio de los medios de contrainformación. Pasa acción, ponte non, actívate ante a manipulación. Si ahora vos sentides fortes, sigamos caminando. Rúa arriba y rúa abaixo, baixo camino. Rúa arriba, rúa baixo, ándale, que le vaya bonito. Rúa arriba, rúa baixo, que le vaya bonito, órale. Rúa arriba, rúa baixo, ándale, que le vaya bonito. Rúa arriba, rúa baixo, que le vaya bonito, órale. Que somos moitos no mundo que creemos na esperanza, desobediencia, ante impunidade e pago da vossa voz a minha voz, irmãs e irmãs da cor da terra, indígenas loitam polos seus direitos, berram, berram em silêncio um sistema sordo que os emudece e agora a verdade, rebeldia, rebeldia com alegria, com alegria, rebeldia, rebeldia com alegria, com alegria. Buenas noches, jugamos mañana. La otra oreja.